La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre, con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos mal. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice, mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, Muy buenas noches, amigas, amigos, oyentes que están en sintonía de la 103.5 La Chequina. Quien les saluda, Marcelo Segundo, le da la bienvenida al programa ¿Entiendes lo que lees? Programa que se transmite todos los miércoles a las 20:30 horas y que tiene como propósito hacer una introducción a los libros de la Biblia. Hoy damos comienzo a esta pequeña introducción al 12º libro del Nuevo Testamento, el libro a los Colosenses. Para afirmarnos más en esta pequeña introducción, vamos a ver el trasfondo histórico de la ciudad de Colosa. Era una ciudad de Frigia, situada sobre un cerro, cerca de la confluencia de los ríos Lico y Meandro, a unos 16 kilómetros río arriba de la Odisea y de Hierápolis. Las tres ciudades forman una federación, florecían aquí la vinicultura y una famosa industria lanera, y se fabricaba un color púrpura llamado colosense. Colosas era la ciudad menos importante de las tres, y en tiempos de Pablo era una pequeña villa, ya que la vía principal había sido reubicada pasando por la Odisea, ladeando así a Colosa, lo cual llevó a esta ciudad a cierto declive, creciendo en su lugar las ciudades de Hierápolis y la Odisea. Aunque la población de Colosa era principalmente gentil, había un establecimiento judío desde los días de Antíoco el Grande, en el año 223 al 187 a.C. En la actualidad Colosa estaría en Turquía, pero en realidad no existe y nadie podría indicar exactamente dónde estaba ubicada, porque no quedan ruinas ni otra referencia. Pero se calcula que estaba asentada a unos 200 kilómetros al este de Éfeso y formaba parte de un triángulo comercial entre la Odisea y Hierápolis. La ciudad de la Odisea distaba a unos 20 kilómetros de Hierápolis y a unos 16 kilómetros de Colosa. El autor de esta carta, sin lugar a ninguna duda, es Pablo. El apóstol Pablo fue el escritor de Colosenses. También se le da crédito a Timoteo. La carta era atribuida a Pablo sin duda hasta el siglo pasado. Aún entonces, según algunos eruditos, solo una minoría de ellos puso en duda el hecho de que Pablo hubiera escrito la epístola. Pero en este siglo, algunos exegetas empezaron a hablar de Colosenses como siendo deutropaulina. A partir del año 1945 esa tendencia ha ido creciendo. Aunque atribuyen una relación de la epístola con Pablo, consideran que fue más bien un seguidor de Pablo que la escribió. Esta epístola lleva los nombres de Pablo como su autor, y son tres referencias en la carta que demuestran que fue Pablo el que la escribió. Capítulo 2, versículo 1, capítulo 4, versículo 3 y 4, 7 y 8, 13 y 18. Un tal llamado Marción, quien vino a Roma en el año 140 después de Cristo, el hereje antiguo testamento, lo incluyó en su corpus paulino. Fue enlistado con las cartas de Pablo en el canon muratorio, una lista de los libros canónicos de Roma alrededor del año 200 después de Cristo. Varios de los padres de la iglesia apuntan e identifican a Pablo como el autor. Entre ellos está Ireneo, Clemente, Ignacio, Policarpo, Justino Martín, Orígenes, y se encuentra también el papiro 46, el más antiguo manuscrito de los Paulinium Corpus. Este papiro ha sido reevaluado recientemente. Se le da una fecha de algún momento antes del reinado de Domiciano, en el año 70 después de Cristo. La pregunta sería, ¿por qué se duda de la autoridad paulina? Hoy en día se da más peso a lo que se consideran como pruebas contrarias, de lenguaje y de estilo, de teología y de su relación con los efesios. Es a partir de Mayernov en el año 1938 y de Baur en el año 1945, estos dos exegetas, y la escuela de Tubinga, que la carta de Colosenses comenzó a considerarse no paulina. Un aspecto de estilo que no se considera como siendo típico de Pablo es el uso frecuente de sinónimos juntos: sabiduría e inteligencia, capítulo 1, versículo 9, enseñándoos y exhortándoos, capítulo 3, versículo 16. Limitar tanto el estilo de Pablo es algo subjetivo. Sin embargo, se debe hacer notar que en Colosenses hay varios aspectos de estilo que se encuentran en el Nuevo Testamento únicamente en los escritos de Pablo. Las diferencias existentes en cuanto al vocabulario pueden explicarse por el hecho que necesitaban nuevas expresiones para combatir una nueva herejía que se habría levantado. La diferencia en estilo se explicaría por el hecho que hubiera decidido hacer uso de una forma más poética en su escritura. Muchos eruditos consideran que Pablo cita mucho material tradicional en esta carta. Cuando hace eso, no utilizaría sus palabras, sino las de las fuentes citadas. En cuanto a la teología, se destaca la ausencia de algunos conceptos importantes de otras epístolas de Pablo. Por ejemplo, no vemos las expresiones justificación, ley, salvación y tampoco justicia. Sin embargo, este argumento es una espada de dos filos. Hay otras cartas de Pablo en las cuales carecen también de estas expresiones, aunque se puede concebir que Pablo escribiera una carta sin hacer uso de ciertas expresiones típicas de sus escritos, sería muy poco probable que un imitador lo hiciera. Un falsificador tomaría la precaución de hacer uso de las doctrinas más características del apóstol Pablo. Se dice que la cristología de Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 19, y la del capítulo 2, versículo 9 al 10, en las que se ve a Cristo como jefe de la creación y cabeza de la iglesia, no es típica de Pablo. Sin embargo, estos conceptos se encuentran en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, también en el capítulo 12, en Gálatas capítulo 4, en Romanos capítulo 12. En cuanto a su relación con la epístola a los Efesios, es interesante notar que algunas dicen que Colosenses no podría tener el mismo autor que Efesios, por tener distintos énfasis, pero otros dicen que no puede tener el mismo autor por ser tan parecido. Se ve que los argumentos son muy subjetivos. De todos modos, como dice el exegeta Carson, es un argumento muy curioso el querer decir que hay que negar a Pablo como autor de esta carta o de ese escrito porque es demasiado parecido a otros escritos que él ha hecho. Este escrito puede haber sido durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Está en Hechos de los Apóstoles como referencia, capítulo 19 y el versículo 10. Es posible que hubieran sido evangelizados por los creyentes de Galacia. Puede ser que Pablo pasó por Colosas en camino hacia Éfeso en su tercer viaje misionero. Se cree que Pablo habría viajado desde Antioquía de Siria, siguiendo la ruta más usual y más fácil, pasando de Antioquía por Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Apamea, Colosas y Laodicea para llegar a Éfeso. En tal caso, habría dejado una semilla de evangelio que otros hombres como Epáfras, por ejemplo, habrían podido desarrollar más tarde. El libro de Colosenses fue escrito probablemente entre el año 58 y 62 después de Cristo. Es un mini curso de ética dirigido a cada una de las áreas de la vida cristiana. Pablo va desde la vida individual a la vida en el hogar y a la familia, desde el trabajo hasta la manera en que debemos tratarnos los unos con los otros. El tema es la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo para suplir nuestras necesidades en cada área. Seguro que la herejía estaba instalada en Colosa. A ciencia cierta no se sabe cuál es exactamente el problema en Colosas. Sin embargo, podemos analizar la carta y detectar algunas generalidades. Había una herejía, esto es indudable, o tal vez sean varias, que estaban amenazando a la iglesia que estaban haciendo. Probablemente Epáfras se preocupaba tanto por esta herejía que viajó de Colosas a Roma, donde estaba Pablo prisionero, para mostrar el peligro que atacaba a la iglesia. Luego Epáfras, al llegar a Roma, es encarcelado juntamente con Pablo. Como referencia lo encontramos en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 23 y 24. Entonces Pablo escribió para alabar lo bueno de la iglesia, enseñar la iglesia y corregir el error para exponer y refutar las herejías que estaban entre los miembros de esta iglesia. Epáfras se quedó en Roma como prisionero. Entonces Pablo envió a Tíquico, como referencia también encontramos Colosenses 4, versículos 7 y 9. No es claro cuál era la herejía. Vemos seguramente que esto no está muy, muy claro. Lo más probable es que la herejía fue una forma incipiente de gnosticismo con raíces en el ritualismo judaico y en el misticismo oriental. Según el contenido de la carta, que es la única base que tenemos para determinar la naturaleza de la tal herejía. Comentando sobre esta herejía en Colosa, alguien afirma: era una doctrina acerca de Dios y de la salvación que arrojaba una nube sobre la gloria de Cristo. Arrojaban duda sobre la gloria de Cristo. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir esta. Vamos a ir a nuestra habitual pausa musical y enseguida regresamos con más. ¿Entiendes lo que lees? No te vayas de la sintonía, ya regresamos. Allá en mi pueblo, cuando llega la tarde, termina la jornada, comienza en la iglesia la fiesta. Le piden que dé su bendición en ese culto que va a comenzar. Saben que a Dios hay que darle lo mejor, pues lo mejor recibimos de Él. Se oyen acordes de guitarra, suenan las palmas y voces de dolor, y la presencia del Espíritu Santo se siente en el mensaje del fiel predicador. Thank you. vivo, un Cristo real y presente. Él no es el mismo que ayer hizo la trama, como se lo enseñara la falsa religión. Ahora conocen a un Cristo de poder. Evangelio que puede salvar. Saben que a Dios hay que darle lo mejor, pues lo mejor recibimos de Él. Y la presencia del Espíritu Santo se siente en el mensaje del fiel predicador. Continuamos después de esta excelente producción musical de Miguel Cejas. Y ahora sí, continuamos con el exquisito libro de Colosenses. Las nuevas voces en Colosas tendrían muchos temas sobre los cuales platicar, y entre ellos el tema, entre muchos, seguramente sería Jesucristo. Pero él no sería el centro magnético de su plática. Ellos no gravitarían hacia él como si nunca pudieran acabar de manifestar su santa grandeza y su vital necesidad y su toda suficiencia en todas las cosas. Su amor hasta la muerte no encendería los corazones y las palabras de los que hablaban, ni tampoco se dilatarían ellos sobre su poder resurreccional, ni sobre la doble bienaventuranza de su presencia para con sus discípulos sobre el trono y en sus discípulos en el corazón. La maravilla de su encarnación sería mencionada muy poco, y el solemne gozo de la esperanza de su regreso muy poco recordado. Los tópicos favoritos de conversación y de predicación serían de una clase muy distinta: la circuncisión, un calendario de fiestas obligatorias, un código de abstinencia ceremonial, una filosofía de potencias invisibles y modos de reglas secretas de acercamientos a ellas para fines de adoración. Estos serían los temas congeniales y realmente característicos de este otro evangelio, entre comillas. La herejía ataca directamente a la figura de Cristo. Por ende, estaba amenazando la doctrina de la salvación. Por esta razón, Pablo presenta defensa completa de Cristo. Él habla de la suficiencia, de la supremacía de Cristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En él habita toda la plenitud. Lo dice en Colosenses 1:15 al 19. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En él habita toda la plenitud. Lo asegura en el capítulo 1 y el versículo 15 al 19. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Capítulo 2, versículo 2 y 3. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Capítulo 2, versículo 9. Pablo remarca el papel de Cristo en la creación. Por él fueron creadas todas las cosas. En él subsisten todas las cosas. Se esfuerza en subrayar la humanidad de Cristo. Fue en su cuerpo de carne y hueso como realizó su obra redentora. La plenitud de la divinidad mora en él en forma corporal. Había una herejía, o había varias. Colosenses capítulo 2, versículo 4 al 6. Era un sistema de creencia filosófica basada en las tradiciones de los hombres y los principios elementales del mundo. El capítulo 2, versículo 8, habla de que la herejía incluía una promulgación de observar las leyes ceremoniales de los judíos. La herejía promulgada en el asceticismo o la humildad y adoración de los ángeles, y revelaciones especiales en visiones. la herejía enseñaba que hay que seguir reglas carnales para ser espirituales y completos, como referencia a capítulo 2, versículo 20 al 22. Y además de los elementos judaizantes de este movimiento, argumenta que al parecer incluía elementos que más tarde sería conocido como gnosticismo. Este sistema se prestaba a un aire de exclusividad, en un tono de iluminada élite para quien solo la salvación era posible a través del gnosticismo. El gnosticismo, en todas sus formas, siempre se caracterizó por la creencia en el mal de la materia, en la meditación de los seres y en la salvación a través del conocimiento. A partir de la premisa de que toda la materia es mala, los gnósticos sostuvieron que Dios y la materia eran, por lo tanto, antagónicos. De hecho, afirmó que Dios no creó este mundo y que no tiene absolutamente ningún contacto con él. Sin embargo, la necesidad intelectual no les permitió romper por completo con el vínculo entre la divinidad y el mundo material. Por lo tanto, se enseñó que Dios puso delante de sí mismo una serie de eones o emanaciones, cada uno poco más distante de él y cada uno que tiene un poco menos de la deidad de Dios. Y al final de esta cadena de seres intermedios, produce una emanación de la deidad que posee poder para hacer un mundo muy alejado de Dios, que sus actividades creativas no podían poner en peligro la pureza perfecta de Dios. El mundo, argumentaban, era la creación de esta potencia menor, que está tan lejos de Dios y que era a la vez ignorante y hostil hacia él. Estos eones o ramificaciones de la deidad se cree que habitan en las estrellas, según los gnósticos. Por lo tanto, debían ser aplacados y adorados. Referencia de Pablo en el libro de Colosenses, cuando habla de los tronos, las potestades, los gobernadores, las autoridades y de la adoración a los ángeles, capítulo 2, versículo 18, son alusiones a estos seres supuestamente intermedios. La creencia en la maldad inherente a la materia hizo imposible que los gnósticos aceptaran la encarnación real de Dios en Cristo. Algunos de ellos explicaron para negar la verdadera humanidad de Jesucristo, sosteniendo que sólo se parecía a un ser humano. A su juicio, Cristo fue sólo uno de los muchos intermediarios entre Dios y el mundo, pero era lo suficientemente relacionado con Dios a compartir su aborrecimiento de cualquier contacto directo con la materia. La creencia de que la materia es mala conduce a una visión distorsionada de la vida cristiana. Algunos gnósticos se volvieron hacia el ascetismo, otro hacia el libertinaje. Los ascetas sentían que tenían que liberarse de la influencia de la materia, o sea, el cuerpo, infligiéndose castigo en sus cuerpos, lo que cedieron a una actitud de indiferencia hacia las cosas físicas y materiales, con la idea de que solo el alma es importante y, por lo tanto, el cuerpo puede hacer lo que le plazca. Las indicaciones de ambas tendencias se pueden encontrar en la carta a los Colosenses. El primero se opone en el capítulo 2, versículo 20, y el segundo en el capítulo 3, versículo 5. El judaísmo, por medio de los judaizantes, alude a la circuncisión, día de fiesta, leyes ceremoniales, etc. El misticismo judío, adoración a los ángeles. La doctrina de los esenios, el ascetismo. Una mezcla de dos o más tradiciones religiosas o filosóficas, porque no cabe en ningún sistema conocido. Pablo lucha contra esto a través de la carta que les envía. Y tenemos como versos clave Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potencias, todo fue creado por medio de él y para él. Y Pablo asegura en Colosenses capítulo 2, versículo 8, diciendo: mire que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y les trata de dar a entender en el capítulo 3, versículo 12 y 13, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad y de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el capítulo 4, el versículo 5 y 6, Pablo dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Colosenses fue escrito para anular la herejía que había surgido en Colosa, la cual ponía en peligro la existencia de la iglesia, basados en la respuesta de Pablo, que estaba lidiando con una percepción equivocada de Cristo, su real y verdadera naturaleza humana y la falta de aceptación de su completa deidad. Pablo disputa respecto al énfasis judío sobre la circuncisión y las tradiciones. Aparentemente la herejía provenía del gnosticismo judaico o de una mezcla entre el ascetismo judío y la filosofía griega. Como con las iglesias, el problema del legalismo judío en Colosa fue la preocupación para Pablo. Tan radical era el concepto de la salvación por gracia aparte de las obras, que para aquellos sumergidos en la ley del Antiguo Testamento les resultaba difícil de entenderla. Por consecuencia, había un continuo movimiento entre los legalistas para añadir ciertos requerimientos de la ley en esta nueva fe. Primeramente, entre ellos estaba el requisito de la circuncisión, el cual aún se practica en algunos de los judíos convertidos. Pablo contradijo este error en el capítulo 2, versículo 11 al 15, en donde declara que la circuncisión de la carne ya no era necesaria porque Cristo había venido. La suya era la circuncisión del corazón, no de la carne, haciendo ya innecesarios los ritos ceremoniales del Antiguo Testamento, que figuraban en Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, en el capítulo 30, versículo 6. Los creyentes se enfrentan a oponentes que cuestionan y menosprecian y hasta rechazan del todo la suficiencia de Jesucristo, por lo cual los creyentes sufren la presión y se sienten más inseguros en cuanto a la fe y confianza en Cristo. El peligro es que las iglesias, que por mantener las personas en las congregaciones, disminuyan los requerimientos divinos, adaptándolos a las exigencias culturales de estos tiempos. La aplicación básica para la actualidad es la total y completa suficiencia de Cristo en nuestras vidas, tanto para nuestra salvación como para nuestra santificación. Debemos saber y entender el Evangelio a fin de no ser desviados por sutiles formas de legalismo y, por supuesto, también de herejía. Debemos estar en guardia para cualquier desviación que minimice la grandeza de Cristo como Señor y Salvador. Cualquier religión que trate de equivocarse a sí misma con la verdad, usando libros que afirman estar en igual autoridad que la Biblia, o quienes combinan el esfuerzo humano con el logro divino en la salvación, deben ser evitadas. Cristo nos da las normas absolutas de la conducta moral. El cristianismo es una familia, una forma de vida y una relación. No es una religión y mucho menos una herejía. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice, mucho mejor que recibir es dar. Y hasta aquí llegamos, se nos terminó el tiempo. La música que viene sonando de fondo nos está indicando que debemos despedirnos. Por supuesto, no sin antes agradecer la atención que ha dispensado a este programa. ¿Entiendes lo que lees? ¿Quién te habla? Marcelo Segundo se despide con un sincero Dios te bendiga. Muchas gracias. El pelo morado, se cambió la fuente, se puso blue jean, incluyó un DVD interactivo, así que es de Pedro, Jonás y David.